Buenos días, ¿cómo les va? Les cuento que soy la señora Daniela, de la Sala Amarilla, del Jardín 41 Dolores Dabat. Y les quería comentar que esta semana estamos de fiesta. ¿Saben por qué? Porque el 28 de mayo es el día de todos los jardines y de todas las señas, de todas las maestras jardineras. Así que yo quería desear un muy pero muy feliz día a todos los jardines y en especial al mío y a todas las señas. Y este año, que es diferente, que no podemos festejar juntos y que no nos podemos ver, igualmente les mando un abrazo enorme, lleno de amor y muchos, muchos, muchos besos con ruiditos. A todos los nenes y las nenas que forman parte de nuestro querido jardín y en especial a los de la Sala Amarilla. Un besito grande. Querido jardín, un beso. Hola, señor, soy Uriel. Envíame jardín. Hola, señor Nani. Soy Francesca Mamani. Un besito. Feliz día, señor. Feliz día, jardín. Soy Diego González. Los quiero mucho. Día de jardín. Buen jardín. Soy yo, no, mi Homero. Hola, señor. Feliz día de jardín. Soy el nena de jardín. Un saludo. ¡Paz, genio! ¡Qué daño! Un beso. Y el señor Dani es Isa. Hola, señor Dani. ¿Cómo está? Feliz día. Día de jardín. Soy abuela. Señor, soy abuela. Feliz día de jardín. Lo extraño, señor. Oh. Un beso. Feliz día de jardín para todos.